Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires y Radio Universidad de La Plata, para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia. Muy buenas tardes, estamos una vez más en ABC Radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a hacer una recopilación de entrevistas. Durante todo el año hemos compartido sin número de entrevistas que tienen que ver con el quehacer educativo, cómo se enseña y cómo se aprende en las escuelas. Muchas entrevistas han sido a docentes, a alumnos, pero otra amplia gama fueron entrevistas realizadas a aquellos que están fuera del sistema educativo escolar, investigadores, académicos, artistas. Así que hoy vamos a escuchar parte de lo que hemos aprendido a través de esas notas. Vamos a la primera, fue acerca del programa La Conquista de América, el choque de dos culturas, que tuvo como uno de los entrevistados a Carmelo Sardinas, Taita Ulpu de la comunidad quechua de la Argentina. Lo escuchamos. Estamos ahora en comunicación con Carmelo Sardinas, Taita Ulpu de la comunidad quechua de Hurlingham. Vamos a decir que Taita Ulpu significa guía espiritual. Carmelo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Creíamos que nos íbamos a encontrar con un cacique, pero usted nos aclaró que se trata de un Taita Ulpu. ¿Qué diferencia hay entre los dos términos? ¿Por qué no se puede utilizar el nombre cacique? Bueno, en primer lugar, la palabra cacique está impuesto, le corresponde a los hermanos del Caribe, que seguramente han sido mayores con conocimiento o guías espirituales, o seguramente fueron autoridades máximas, no sabemos, pero esa palabra es del Caribe. Entonces, en este continente han habido muchas palabras impuestas como chamán, como caciques, como indios, o tantos adjetivos que nos han impuesto, y bueno, mucha gente hoy, claro, a todo el mundo lo mete en la misma bolsa. Creo que debemos separar de acuerdo a las culturas. Por eso mi nombre es Taita, quiere decir mayor, mayor con conocimiento, una persona mayor que guarda la sabiduría de su pueblo. Eso es Taita. Y Ulpu es humilde, es como apellido de mi madre, entonces eso significa en nuestra lengua persona mayor con humildad, pero con conocimiento. ¿Y a su conocimiento es que recurre la gente de su comunidad? Y bueno, en este momento la gente que recurre a este conocimiento, no solamente la comunidad, mi familia, sino el resto de la gente que me conoce. ¿Cuántos años tiene el pueblo quechua? Bueno, el Tahuantinsuyo, que forma parte de la nación quechua, aymara y todo el resto de los pueblos, incluido las provincias del noroeste y Cuyo, que son varios grupos étnicos, nosotros estamos en 5.517 años de nuestro calendario. Uno cree que son, pese a estar asentados de hace años, uno no tiene la dimensión de cuántos años hace que están. ¿Dónde se asentaban sus antepasados? Bueno, mis antepasados están en el Collasuyo, que son 5 provincias de Bolivia, la provincia de Puno en Perú, la provincia de Antofagasta, hasta pasando Santiago en Chile. En Argentina está la mayor cantidad del territorio, son parte de 10 provincias del noroeste y Cuyo. ¿Y cuáles son las características de su cultura, de la cultura quechua? Bueno, las características del hombre quechua es agricultor, domesticador de animales, constructor de viviendas, con conocimiento medicinal, tiene variedad de instrumentos musicales para cada una de nuestras fiestas, variedad de instrumentos y ropas, el arte culinaria en vigencia total, y todo el conocimiento guardado desde la astrología y antropología, mejor dicho, astrología y astronomía de nuestros abuelos, que guardaron esa sabiduría desde la transmisión oral y pudimos resistir estos 500 años estos 517 años como hombres y mujeres guardando celosamente y transmitiendo a nuestros hijos, así como nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos. Carmelo, uno se pregunta con esta reformulación que se hace de la conquista de América, si fue un encuentro o un choque de dos culturas, uno se pregunta si el himno argentino los representa, si representa a los pueblos originarios. Bueno, en primer lugar están tratando de cambiar el nombre de del 12 de octubre como festejo del Día de la Raza y demás cosas, pero para nosotros los pueblos originarios el 12 de octubre de 1492 fue una invasión de Europa a este continente que es el Auyayala. Uh-huh. Yo creo que eso no lo puede negar nadie. Está bien que creo que por ahí es dura la palabra, pero para nosotros fue una invasión. A partir de ese momento sufrimos todos los acontecimientos de sometimiento, de esclavitud, violación a nuestras madres, el saqueo a nuestros templos sagrados, la destrucción de nuestras bibliotecas, inclusive la destrucción de nuestras casas de estudio, de nuestros saberes, la prohibición de nuestra lengua, la prohibición de nuestra creencia, la usurpación de nuestras tierras, el saqueo de los mal llamados recursos naturales, la prohibición de nuestra lengua, y además la imposición del idioma del invasor y la prohibición de nuestra costumbre y tradición. Creo que esto es la otra historia que no se cuenta desde los libros, esta es la otra historia que nosotros hoy estamos vivos y realmente después de 517 años pedimos la palabra para decir cada cosa en propiedad, por más dolorosa que sea, esta es parte de la historia de este continente y de este país. Carmelo Sardinas, Taita Ulpu de la comunidad quechua de acá de la Argentina, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y gracias a los comunicadores sociales, que creo que el gobierno y además la ciudadanía tiene una deuda interna con los pueblos originarios. Ojalá podamos encontrar un punto de encuentro, ojalá sea ahora recién el encuentro de dos culturas, la cultura que nos han enseñado desde Occidente y la cultura de estos pueblos, podamos transitar y reconstruir todas estas naciones y confederaciones que fueron destruidos desde la colonia y los gobiernos nacionales de los estados republicanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. ¿Por qué los chicos pierden los lápices? ¿Por qué se manchan el guardapolvo? ¿Por qué se planchó el pelo la señorita Marta? ABC Radio, un programa que responde a los grandes enigmas escolares. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida. Continuamos al ritmo de Nat King Cole. Tuvimos muchos programas interesantes y diversos temas que se fueron tratados durante el año. Hicimos una selección de los que más nos impactaron por las entrevistas registradas. Tuvimos el programa de Derecho a la Identidad, donde se contó cuál fue el rol de las escuelas en la recuperación de identidad de hijos de desaparecidos. Vamos a escuchar entonces a Estela Maldonado, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Estela, decíamos que la escuela seguía funcionando aún en los momentos más duros que vivió el país durante el proceso militar. ¿Qué rol cumplió la escuela en el marco de la recuperación de la identidad de hijos y nietos de desaparecidos? Bueno, en general yo te diría que con muchísimo esfuerzo, porque digamos luego de la recuperación de la democracia hubo todo un periodo en donde la teoría de los dos demonios había calado muy hondo en nuestra sociedad. Se ha ido trabajando desde muchísimas escuelas alrededor de conocer la verdadera historia y conocer sobre todo las historias de vida de las compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados durante la dictadura, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la recuperación de la identidad. Yo personalmente no conozco casos particulares de nietos recuperados en los cuales haya habido una intervención directa de las escuelas. De todos modos, esto no lo descarto, porque han sido situaciones que se han tratado con muchísima reserva y confidencialidad, de modo que no descarto que así haya sucedido, ¿no? Pero nosotros creemos que ha habido un papel de los trabajadores de la educación muy importante en la recuperación de la memoria y de la identidad de todos quienes lucharon durante las décadas del 60 y el 70, y en virtud de su historia, su lucha, fue que fueron perseguidos, ¿no? Cuando vos decís hubo un papel muy importante, es cierto que durante dos décadas prácticamente en las escuelas no se tocaba todavía el tema de esta recuperación de la identidad. Durante los 80, al salir de la dictadura y iniciar el camino de la democracia, y durante los 90, prácticamente no se tocaba el tema. Fue muy de a poco que se fue instalando la posibilidad de que el docente al frente de grado y desde el gobierno se alentara a trabajar el tema con los alumnos. Sí, en realidad no es que no se tocara, o sea, no estaba promovido con mucha fuerza desde las políticas educativas, pero muchísimos docentes, y nosotros desde la CETERI y sus sindicatos de base lo impulsamos desde siempre, y pueden ustedes rastrear nuestras publicaciones desde la recuperación de la democracia, que venimos trabajando el tema de historia y memoria y de recuperación de las historias de vida de los luchadores, empezando por nuestro secretario general Isauro Arancibia, ¿no? Asesinado en los primeros minutos del 24 de marzo del 76, y hemos desarrollado materiales, un trabajo muy intenso de divulgación y de formación, incluso para poder abordar la temática. A Isauro Arancibia, como decís vos, se le recuerda porque fue el primer muerto de la dictadura militar. Yo no sé si es exactamente el primero, porque también en esos primeros minutos asesinaron al mayor Alberte, por ejemplo. Creo que hay varios casos que en los primeros minutos del 24 de marzo fueron asesinados. En el caso de Isauro Arancibia, lo fueron a buscar a su sindicato donde estaba con su hermano Arturo, y ahí lo masacraron a los dos, a ambos. Estela, ¿y cómo es ahora? Yo te preguntaba cómo fue el rol de la escuela en estos años, si ayudó a esa recuperación o no, y cómo es ahora, entonces te pregunto el rol de la escuela. Bueno, ahora está mucho más institucionalizado a partir de que se dictaron leyes para instituir el Día de la Memoria, en que se han introducido los contenidos curriculares, la Ley Nacional de Educación, y en el caso de Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de Educación ubica en este tema como un eje curricular. Por lo tanto, esto ha sido un avance en el sentido que hay un marco institucional que favorece. De todas maneras, nosotros creemos que hay que seguir trabajando para que no quede ubicada la recuperación de la historia y la memoria como una efeméride más, ¿no? Para que esto sea historia viva y forme parte en general de las actividades de las escuelas con mucha participación de los estudiantes. Nosotros hemos alentado mucho y sobre todo, incluso muchas veces apoyado materialmente, el trabajo de la Comisión de la Memoria y las escuelas que han hecho proyectos con la Comisión de la Memoria, que han hecho trabajos realmente extraordinarios, los estudiantes acompañados por los docentes de muchísimas escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires han desarrollado investigaciones importantísimas sobre luchas y luchadores, ¿no? Efectivamente, que no sea solo un feriado, sino que se convierta en un recuerdo vivo. Sí, y además cómo en realidad se investiga y se conoce sobre una historia con un proceso que tiene muchas variables en donde se necesita comprender por qué pasó lo que pasó y porque esto es lo que también nos sirve para defender la democracia, ¿no? Claro, y que se transforme en presente, porque las secuelas siguen hasta el día de hoy y van a seguir por bastante tiempo. Por supuesto. Estela Maldonado, muchísimas gracias. A los oyentes les recordamos que Estela es la secretaria general de la Confederación de los Trabajadores de Educación de la República Argentina. Decíamos que la dictadura militar, con gobiernos de facto impuesto en Argentina entre 1976 y 1982, no fue exclusivo de nuestro país, sino que formó parte de un plan diseñado para imponer el terror en toda Latinoamérica. Muchos países sufrieron sus consecuencias. En 1973, Chico Buarque, un artista brasileño, le puso letra a toda esa situación que impedía hablar, que obligaba a callarse, y compuso el tema Cáliz, una canción de protesta disfrazada como canción religiosa, donde la palabra cáliz o cálice simula callarse. Dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta? ¿Querés saber cuál fue el primer recreo de la historia? ABC Radio te revela los grandes interrogantes que plantea la escuela. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo. Continuamos en ABC Radio compartiendo las entrevistas que se fueron sucediendo a lo largo del año. uno de los programas estuvo dedicado a la figura de San Martín. ¿A quién fue San Martín? ¿Qué fueron, en qué consistieron las batallas que libró y por qué las emprendió? Vamos a escuchar a Pablo Camogli. Estamos en comunicación con Pablo Camogli, que es periodista, historiador, docente de escuelas secundarias y que escribió el libro Batallas por la Libertad, donde precisamente cuenta cuáles fueron las batallas o cómo enfrentó estas batallas el general San Martín. Vamos a destacar que también Pablo Camogli es autor de un libro recientemente publicado este año, que es Batallas entre Hermanos. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. San Martín participó de un montón de batallas, algunas las ganó, otras las perdió. ¿Cuál es el criterio con el que fue liderando estas batallas o con el criterio que fue combatiendo el general San Martín? Sí, hay que entender que la figura de San Martín es un típico prototipo militar, porque ingresó en la milicia española cuando tenía apenas 13 años, algo que hoy nos parece, digamos, una locura, pero que era muy común en aquella época, en donde las expectativas de vida eran mucho más cortas y en donde, bueno, no existía una adolescencia como tenemos hoy en día. San Martín vivió toda su vida peleando en campos de batalla, primero peleando para España y luego peleando por la causa americana, por lo que, bueno, San Martín fue quizás el hombre que tuvo la revolución en América, por lo menos en esta parte del sur de América del Sur, en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, con la mayor capacidad en cuanto a formación y experiencia militar. Y todo eso es lo que él trae a América, al Río de la Plata, para conformar, para sumarse en la lucha revolucionaria y para, bueno, traspasar ese conocimiento que él tenía fundamentalmente en la conformación de un cuerpo de élite como fue el de los Grenaderos a Caballo, que, digamos, él cuando llega, se presenta ante el primer triunvirato, él lo que propone es justamente eso, crear un cuerpo de élite militar con todas las tácticas, las estrategias, con los principios militares que él había aprendido fundamentalmente en Europa y fundamentalmente había aprendido del ejército francés, que era el ejército al que él había combatido como soldado español, bueno, todo eso traspasarlo en la creación de un cuerpo militar muy profesionalizado como era el de los Granaderos a Caballo. En ese sentido hay un objetivo también docente, si se quiere, en San Martín, porque el objetivo de él no es convertirse en un general al que le van a entregar un ejército ya conformado, sino él propone conformar un ejército desde los cimientos, desde el comienzo mismo. Pablo, ¿cuántas batallas libró San Martín? San Martín libró, él en persona comandó pocas batallas en el ámbito de las guerras de la independencia. Fueron más batallas si contamos, por ejemplo, las que se registraron en lo que fue la campaña al Perú, en donde él ya no dirigió directamente las batallas en los campos de batalla, sino que lo que hizo fue desplegar dentro de su estrategia general diversas columnas que operaron en todo el interior del Perú para, bueno, completar, digamos, la ocupación del territorio del Perú mientras él se dedicaba más a la cuestión política. En términos militares, él tuvo la batalla o el combate de San Lorenzo en febrero de 1813, ahí en la costa del río Paraná, que es la única batalla que San Martín libra en lo que es el actual suelo del actual territorio argentino, y después va a tener las tres grandes batallas de la liberación de Chile, que son las de Chacabuco, la derrota en Cancha Rayada y la victoria definitiva en Maipú, en 1818. Hay algunos historiadores que desacreditan un poco el combate. San Lorenzo dice que no fue más que una escaramuza. ¿Qué fue en realidad? ¿Fue una batalla, un combate, una escaramuza? No, fue un combate. No llega a ser una batalla porque, digamos, no hay dos ejércitos enfrentados, sino que hay un enfrentamiento entre un cuerpo de caballería, los Granaderos a Caballo en este caso, con una fuerza de desembarco que, además de tener tropas de infantería, tenía también algún armamento de artillería, tenían dos cañones. Entonces, se trata de un combate, es cierto, no tiene la importancia de las grandes batallas de la historia argentina como Salta, Tucumán o las propias que nombrábamos, Chacabuco y Maipú, pero sí es un combate y es importante ese combate porque es ponerle un freno a lo que era algo muy común en la época y eran las invasiones que hacían los españoles, que dominaban el río Paraná y el río Uruguay y el río de la Plata con la posesión de la escuadra que tenían, que las Provincias Unidas en ese momento todavía no tenían. Entonces ese predominio de las aguas le permitía a los españoles ingresar por los ríos y desembarcar en cualquier punto de la costa para saquear fundamentalmente las riquezas que se encontraran en las zonas. Por eso se hace el desembarco en San Lorenzo, porque estaba el convento de San Carlos, y el objetivo de los españoles es apropiarse de los recursos que había en el convento, fundamentalmente alimentos, y alguna otra riqueza que pudiera llegar a haber presente en ese momento. Entonces, fue un combate de cierta importancia en cuanto a su importancia militar, porque hubo un número muy importante de muertos, a prácticamente 50 muertos, en un combate en donde participaron un poco más de 300 soldados implicados, un número de 50 muertos, estamos hablando de que murió uno cada seis, es un número muy alto para este tipo de combates. Siempre se habla, o vos mencionabas recién, bueno, San Martín tuvo esta idea de profesionalizar un cuerpo de batalla, que eran los granaderos, uh-huh. para lo cual lo crea. O sea, que hay un tema muy famoso que habla de los 60 granaderos, uh-huh. un poema, ¿no? Sí. En alusión a los 60 granaderos, nos preguntábamos por qué 60, por qué destacar 60 cuando los granaderos en realidad eran muchos más. Sí, bueno, eso, la historia tiene que ver, en realidad, digamos, la historia en sí misma encierra un momento muy importante, trascendente de la historia argentina, y es cuando San Martín produce la famosa desobediencia frente a las instrucciones del directorio, que le ordenaban regresar con su ejército a Buenos Aires para ponerlo al servicio del directorio, que estaba en guerra contra los caudillos federales de la Liga de los Pueblos Libres que comandaba José Artigas. Y San Martín se niega durante todo el año 1819, se niega a través de distintas excusas, de que no puede llevar la tropa porque no tiene caballos para transportarlos, no tiene carretas para llevar los pertrechos bélicos. Después utiliza el cierre de la cordillera, porque recordemos que muchas de las tropas del ejército de los Andes estaban en Chile, donde habían completado la independencia del hermano país. Uh-huh. Entonces, bueno, utiliza la excusa de que no pueden cruzar la cordillera porque está cerrado el paso. Bueno, utiliza un montón de excusas a lo largo del tiempo, de todo ese año 1819, como para no cumplir la orden de regresar para pelear, para meter a su ejército dentro de las guerras civiles, algo que no estaba dentro de sus objetivos políticos. Y la historia de los 60 granaderos es muy interesante, porque lo que están haciendo esos 60 granaderos, que en realidad es un grupo reducido que sería su escolta personal, que es lo que le queda en Mendoza, porque el resto ya está en Chile, y lo que están haciendo es renunciar al ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata para irse a pelear bajo la bandera chilena y completar de esta forma el plan continental de liberación de todo el continente y realizar la tan ansiada campaña al Perú. Los 60 granaderos junto a San Martín lo que están haciendo es dejar su patria chica, porque privilegian la patria grande en la que están envueltos, envueltos en cuanto a la lucha de liberación. Claro, eso es lo que están haciendo los 60 granaderos. Pablo, te agradecemos mucho todo esto que nos explicaste y será hasta un próximo contacto. Bueno, cómo no, encantado. Perfecto. Y le recordamos a la audiencia que estábamos conversando con Pablo Camogli, periodista, historiador, autor del libro Batallas por la Libertad. ¿Querés saber cuál fue el primer recreo de la historia? ABC Radio te revela los grandes interrogantes que plantea la escuela. Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha. ABC Radio, para combatir el aburrimiento con sabiduría. No uses machete, escuchá ABC Radio para aprender. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Vamos ahora a escuchar, tuvimos una entrevista muy interesante en un programa que se hizo sobre donación de órganos. Pablo Grunwald es un muchacho de Olavarría que fue trasplantado. Lo escuchamos. Hace casi 10 años que vos tuviste que ser trasplantado. Contanos, ¿cómo era tu vida en ese momento? ¿Qué actividades desarrollabas? ¿Y qué es lo que te impedía esa disfunción o mal funcionamiento del riñón? Sí, en marzo del año que viene va a ser 9 años. Fue en el 2001 que tuve la oportunidad de trasplantarme, pero que en definitiva no empezó hace 9 o 10 años atrás, sino que hace mucho más. Hoy tengo 34. Y esto comenzó a los 11 años cuando, jugando al fútbol, un médico hizo análisis de laboratorio a todos los chicos que jugaban en esa época, en el club Loma Negra, aquel fantástico Loma Negra de los años 80, y que saltó que el día de mañana iba a poder tener problemas renales, ¿no? Lo que nunca imaginé que podía tener estos problemas a los 24 años. Claro, ¿no? Muy chico, creí que muy era joven. Mucho más adelante. Pero bueno, mi vida era normal, la de cualquier chico que no ve la enfermedad como un problema, porque sabemos también que estos tipos de problemas, como las enfermedades renales y crónicas, no tiene síntomas, sino que los síntomas se acentúan cuando ya el tema está muy agravado. Pero que bueno, yo era un chico normal que estudiaba, que trabajaba, que lo acompañaba a mi papá en los trabajos diarios que él hacía, porque trabaja en la construcción, y bueno, y corría y jugaba al fútbol y como cualquier chico normal. Lo que pasa que bueno, llegado a los 24 años, ahí se me complicó más la cuestión y bueno, todo lo que sucedió después, ¿no? 2 años de diálisis hasta la espera del trasplante. Y cuando empezaste a pedir un trasplante, cuando comenzó todo esto como para que te pudieran trasplantar, las alternativas eran que pudiera ser cualquier donante, y cómo, ¿qué es lo que precisás vos exactamente? El médico había dicho, bueno, está la única posibilidad, la del trasplante, ¿no? Uno ahí se empieza a interiorizar del tema. Y estaba la posibilidad de, primero, hacer diálisis, que gracias a Dios existe diálisis, ¿no? La actividad artificial, de lo que no hace el riñón, lo hace una máquina. Entonces pasa a ser un paciente ambulatorio. Y la tranquilidad del médico de decirme que iba a ser una vida normal hasta llegar el trasplante. Y bueno, la única posibilidad era de un donante fallecido, una persona que fallece por accidente, con muerte cerebral, que la familia puede donar, hoy en este caso es la del donante presunto, ¿no? Y bueno, y si no, la otra alternativa era la de un donante vivo relacionado, como lo fue en mi caso, ¿no? En tu caso, que tuve la oportunidad de que mi papá fuera el donante. Tu papá fue el quien donó el riñón. Sí, tuve la posibilidad de que los dos sean compatibles, que una razón principal que deben tener los trasplantes, que es la compatibilidad del órgano, ¿no? Claro, porque muchas veces no resiste, hay incompatibilidades y entonces el órgano, inmediatamente el cuerpo lo expulsa. Lo rechaza. Uh-huh. Está siempre latente el rechazo, porque el cuerpo tiene un sistema inmunitario que defiende ante las invasiones de cualquier tipo, ¿no? Entonces es tan inteligente que tiene la posibilidad de expulsar lo que no lo reconoce como propio, ¿no? Como en este caso un órgano que es extraño para el cuerpo. Pablo, ¿en qué año te operaron? Esto fue en 16 de marzo del 2001 en el Hospital San Martín de La Plata, en el Hospital Provincial, el Hospital Público, uh-huh. Y que, bueno, después de 2 años en diálisis, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en lista de espera? Y 1 año y 9 meses. Así que después no pasó más tiempo, más allá de los 6 meses que los estudios dieron todo bien, apto mi papá para poder ser el donante, así que eso se concretó el 16 de marzo, ¿no? Tuve la oportunidad de que mi viejo me lo donara. Lo único que alcancé después de decirle entre dormido de la anestesia es le levanté el pulgar, así que ahí empezó toda la recuperación. Y después de la recuperación, ¿cómo siguió tu vida? Digo, porque te recuperaste físicamente, ya tenías el riñón que precisabas, ¿y cómo se modificó o cómo siguió tu vida en la actividad cotidiana? Primero, que siempre le puse el positivismo que hay que tener en este tema de la recuperación, ¿no? Uno aprende a ver las cosas de otra manera también, pero empecé a disfrutar de las comidas, ¿no? Porque el enfermo renal tiene la particularidad de que no puede comer cualquier alimento, ¿no? Sino que se tiene que cuidar. Uh-huh. Y es una de las cosas que empecé a disfrutar. Así que estuve 20 días y me acuerdo que el día jueves estaba en mi casa, que era feriado santo, jueves y viernes, y bueno, estuve los primeros 4 días en mi casa, el lunes tuve que retornar. Así que bueno, iba saliendo todo bien, los controles, el órgano se fue adecuando, siempre y cuando tomando una medicación, ¿no? Que la deben tomar las personas y los pacientes trasplantados. ¿No? Y hoy día participás de Olimpiadas Internacionales. Fue muy particular porque, bueno, yo primero que fui deportista desde siempre, pero que si había deportistas ciegos que hacían deportes y paralímpico como es la silla de rueda, ¿por qué no para deportista trasplantado? Entonces tuve la oportunidad de conocer a Elvira Mendiguro y a Ariel Barajeola, que mirando por internet ellos habían participado en unos juegos, así que me anoté en los Juegos Argentinos que se hicieron en el CENAR en Buenos Aires, y vaya sorpresa de los que organizaban el evento, bueno, me vieron las condiciones para correr, pero bueno, yo estaba muy satisfecho por haber traído algunas medallitas acá para Olavarría, porque bueno, sin duda uno retoma de vuelta el deporte sin pensar alguna vez que podía volver a correr y de la manera que lo estaba haciendo, así que esa era una doble satisfacción. Y después vino el llamado a que me iban a becar para ir al Mundial de Francia, y bueno, tuve la oportunidad de haber ganado en las carreras de atletismo, de traer medallas para la Argentina, y bueno, después se fue sucediendo otro viaje más a Canadá, y en el 2007, porque los Juegos se hacen año por medio, estar en Tailandia. De hecho, bueno, cada vez que cuento el testimonio o la parte docente de lo que es la donación de órganos, todos quisieran ser trasplantados, pero que sin duda me ha tocado a mí, he puesto por ahí la voluntad, la entereza y las ganas de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Uh-huh. Y que la donación de órganos me diera la oportunidad. Y además de todo esto, vos te dedicás a la promoción de la salud en escuelas. Ha sido... bueno, yo soy enfermero porque en realidad estudié aquí en la Universidad de Olavarría y estuve un año en diálisis, cosa que, bueno, no, las condiciones no las tenía todas para estudiar, lamentablemente, porque el paciente renal es un paciente que está inquieto con todos los síntomas de la insuficiencia. Y el segundo y tercer año lo hice como trasplantado, así que le puse toda la onda y me pude recibir. Hoy soy enfermero universitario, he trabajado en la unidad sanitaria, soy enfermero ahora hago docencia acá en las escuelas, así que, uh-huh. Bueno, la verdad que eso también me ha ayudado a conocer mi cuerpo, a conocer muchas cosas que por ahí muchos de los pacientes no entienden, ¿no? Claro. Que uno después viene el cuidarse, ¿no? Si uno generalmente no se cuida, ¿quién lo cuida? Uno no registra el cuerpo, vive tan exacto, sumergido, ¿no?, en la cotidianidad que no registra el cuerpo. El conocimiento desde la enfermería me ha hecho que bueno, que tenga más recaudo con respecto a esto y que las cosas que puedan llegar a pasar están siempre latentes y que bueno. Pablo Grünewald, muchísimas gracias por atendernos y será hasta un próximo contacto. Bueno, gracias a la distancia por haberme contactado y bueno, y el mensaje siempre a todos que no hay límites ni enfermedades que lo impidan para hacer expresar la donación de órganos en todo el país, porque hay mucha gente que lo está esperando. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. When we were dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. ABC Radio, el programa educativo que Pitágoras hubiera recomendado. Continuamos en ABC Radio. Vamos a la próxima entrevista. Realizamos un programa sobre el Día de la Tradición, lo que tiene que ver con José Hernández, con el Martín Fierro. Vamos a escuchar qué nos contaba Pablo Anzolavere, doctor en letras, sobre el tema. Pablo Anzolavere, doctor en letras, investigador y docente, publicó un artículo en el libro Martín Fierro, Frontera y Relato, Cruces, Desvíos y Pasajes en la Literatura Argentina. es autor también del libro Poesía Gauchesca y es, decíamos, investigador en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Pablo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Nos preguntábamos hoy, conversando con un historiador, acerca de la identidad de ese gaucho que siempre se asocia a que vivía sin alambrados ni fronteras, que era libre, que manejaba su voluntad. Y decíamos si era tan real esto, si vivía realmente sin fronteras. Bueno, no, la verdad que no era así, ¿no? Es una, tiene que ver también con esta idea de tradición que se celebra ahora, que es más bien una construcción ciertamente idealizada del gaucho, pero que en realidad se compone de una serie de elementos que van desde lo real a lo ficcional también, ¿no? Uh-huh. Y que reúnen o condensan en un personaje una serie de características muy diversas del habitante de las zonas rurales argentinas. ¿Y cómo era la realidad de ese habitante desde la literatura? Porque vos estudiaste o investigaste lo que es la literatura gauchesca y nos preguntábamos si desde la literatura, ¿de qué se da cuenta en la poesía gauchesca? Bueno, también la poesía gauchesca tiene como una larga historia, ¿no? Que en realidad culmina o se cierra, por lo menos en una etapa con el Martín Fierro, pero que viene desde la época de la independencia aproximadamente. Y también uno va viendo ahí que hay diferentes variantes de los personajes gauchos que aparecen, diferentes formas de ejercitar su lengua gaucha también, que tienen que ver mucho con el contexto y con los propósitos del escritor, es decir, del gaucho patriota de Bartolomé Hidalgo en las épocas de la lucha por la independencia hasta los diferentes gauchos que participan de las guerras civiles, de unitarios y federales, por ejemplo con Ascasubi o Luis Pérez, ¿no? Que ubican al gaucho de un lado y del otro de los bandos políticos, ¿no? Uh-huh. Incluso en el gaucho de Ascasubi aparece un gaucho que parece ir en contra de la imagen habitual del gaucho, que es un gaucho que domina la letra, que domina la escritura, que edita periódicos, que publica gacetas, que escribe y no solo que se maneja en el marco del oral, hasta llegar a un gaucho ingenuo aparentemente como el de Fausto, ¿no? que va a Buenos Aires y sin saber entra a una representación del Colón y ve la ópera Fausto de Gounod creyendo que es algo real, y el Martín Fierro, ¿no? Que propone otro tipo de gaucho donde las luchas sociales y la condición del gaucho sometido a las levas del ejército cobran gran relevancia. Así que hay, uh-huh, a lo largo de la gaucheca, como muchos gauchos que van apareciendo, muchas posiciones de gauchos también, ¿no? Que muestran la complejidad del personaje. Vos hablabas recién del lenguaje gauchesco. ¿José Hernández hablaba como escribía? ¿Hernández? Sí. En realidad ningún autor gauchesco, ¿no? Porque justamente lo que define la gauchesca como género es cierto efecto de ventrílocuo, ¿no? De dar de un autor letrado, un autor que tiene una formación, generalmente gente de ciudad, que decide darle la voz a un personaje ficcional que es el gaucho, que puede ser un protagonista de la historia o simplemente una voz que cuenta, ¿no? Pero evidentemente Hernández no se expresaba así. Yo creo que ningún gaucho tampoco se expresaba así todo el tiempo en verso, ¿no? Como hace Martín Fierro. Es decir, que ahí se nota también lo artificial de la construcción. ¿Era común para esa época o para la literatura gauchesca escribir en verso? Sí, la gauchesca generalmente es poesía, ¿no? Uh-huh. Aunque también hay algunos ejemplos de prosa gauchesca, como en Ascasubi, ¿no? En algunos textos de Ascasubi hay más prosa que poesía, pero a veces tomando los autores gauchescos metros o formas tradicionales de la poesía popular y de las canciones populares, creaban sus poemas y en otros casos inventaban también formas, ¿no? Por ejemplo, la sextina de Hernández es algo que desarrolla muy específicamente Hernández, y hay diferentes teorías incluso de dónde Hernández pudo haber sacado esa forma particular, como Martínez Estrada que propone que es una reducción de la décima, por ejemplo. Hay tres periodos que se reflejan en el Martín Fierro. Uno es la época feliz para el gaucho durante el gobierno de Rosas. después cuando sufre sus desdichas durante los gobiernos de Mitre y Sarmiento, y una nueva era que corresponde más por ahí a José Hernández que al Martín Fierro, en la que se consolida la organización de la sociedad y la justicia. Sí. Ahora, en esos tres periodos, ¿va cambiando el lenguaje con el que se expresa el gaucho? Digo, en la realidad, no en el Martín Fierro, sino en las vivencias gauchescas, si va cambiando, si se va modificando en algo ese lenguaje. Bueno, una aclaración con respecto a los periodos que estarían representados en el Martín Fierro. El adjudicarle el momento de la subida feliz al periodo rosista es una lectura nada más, ¿no? Es decir, no está comprobado que realmente sea así. Lo que uno puede ver es que las variaciones que se dan históricamente a lo largo del tiempo en los poemas gauchescos tienen que ver más con el estilo de escritor que con un registro real de la lengua gaucha del momento. Es decir, que son más bien operaciones que realiza el escritor en busca de un estilo personal que puede variar incluso de acuerdo a sus propios periodos compositivos, que me parece a mí a un registro real de cómo hablaba el gaucho en ese momento. Uh-huh. Pablo Anzolavere, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, de nada. Será hasta un próximo contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Adiós. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allí en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Y no podían faltar los chicos de las escuelas. Estamos escuchando un tema de la Escuela de Arte de Berisso. Y vamos a la última entrevista, entonces, en un programa de investigación y ciencia. Vamos a escuchar qué decía Diego Colombek acerca de cómo enseñar la ciencia a los chicos en las escuelas. No es necesario que los chicos vayan de a poco sumergiéndose en ese mundo de la ciencia, y hay quienes contribuyen a la divulgación científica, acercar ese conocimiento que a veces era algo tan difícil o desconocido para los chicos. Hay quienes los acercan a las escuelas, a los alumnos. Precisamente es el caso de Diego Colombek, que es doctor en biología, es reconocido por su tarea de divulgación de la ciencia en nuestro país. Y ganó precisamente por esa tarea de divulgación científica el premio Conex en el año 2007 y es director de Expedición Ciencia, un programa de enseñanza de las ciencias que incluye campamentos a diversos lugares del país. Diego, muy buenas tardes. Estoy, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Decimos que vos también sos quien dirige la colección de libros La Ciencia que Ladra. Sí. Y nos preguntábamos cómo se hace para acercar este mundo de la ciencia, para llevar este conocimiento que a veces es tan difícil, tan impenetrable, a los chicos. Se hace de muchas maneras. En principio, por un lado está la educación formal, por supuesto, que es lo que todo docente se supone que debe cumplir, pero también puede echar mano a un montón de espacios menos formales que sin duda tienen su lugar en el aula, desde la lectura de libros o ver películas, o sobre todo hacer experimentos, que de eso se trata la ciencia. Obvio, cuando vos decís hacer experimentos, la gente se imagina cosas raras, y líquidos de colores, explosiones, microscopios, cosas así, de laboratorios de tipo de película, y no es el caso. Se puede hacer experimentos con la cabeza, con las manos y con muy poco más. Así que, digamos, si tenés una actitud científica que se meta dentro del aula, ya tenés la mitad de la partida ganada. Uh-huh. ¿Y cómo lograr que esto sea atractivo para los chicos? Digo, porque uno se dispersa muy fácilmente con otro tipo de conocimientos que son más sencillos. ¿Cómo lograr que sea atractivo este tipo de conocimiento? En principio, teniendo en consideración que naturalmente es atractivo, porque los chicos de muchas edades son naturalmente científicos, tiene una actitud naturalmente preguntona de romper todo, ¿sí? De ver qué pasa si rompo esto, ver qué pasa si miro esto de esta manera, si saco una hojita del árbol, si quemo hormigas con la lupa. O sea, tienen una actitud científica que no rescatamos en el aula nosotros. Todo lo contrario, lo que solemos hacer es acotar un poco las preguntas de nuestros alumnos, cosa de dirigirlas muy específicamente hacia donde queremos. Les dejamos relativamente poca libertad de preguntar o preguntarse. el miedo que te da, obviamente, como docente, es que te pregunten cosas de las cuales no tengas idea, que ocurre en el 90% de los casos, y uh-huh. está muy bien que así sea. Pero lo que tiene que hacer un docente, a mi juicio, es dejar que fluyan esas preguntas y acompañarlos a los alumnos en la respuesta. Juntos, incluso, digamos, disfrazándose de preguntón también. Bien, planteamos algo en el aula, planteamos hacer tal experimento o tal pregunta entre todos, y van a surgir un montón de cosas que el docente tiene que aprovechar para llevarlo al alumno a donde quiera, donde tiene planeado previamente. Es difícil, requiere preparación, requiere entusiasmo, requiere una formación que te dé seguridad como para acompañar al docente, pero no es imposible, y cuando pasa, la verdad que es maravilloso. ¿Cuáles son los temas científicos que más inquietan a los chicos? En general hay diferencias de género, ¿sí? Hay varios estudios al respecto de qué quieren los chicos y las chicas con ciencia. Curiosamente, en las últimas encuestas a las chicas les interesan más los temas científicos que a los chicos, así que un arquetipo que no todos tenemos de que los chicos están así haciendo experimentos raros y las chicas dedicándose a otra cosa no es tan cierto. Y los chicos, por supuesto, cuanto más jóvenes, más quieren cosas así flasheras, que exploten, que huelan feo, que dé algo así extraño. Y las chicas les interesan más experimentos que tengan que ver con la percepción, con los sueños, con la imaginación. Obviamente hay un terreno en común a ambos, que es todo lo que cause fascinación. Cuando vos llevas algo al aula que es fascinante para vos mismo como docente, y seguro que va a ser fascinante para los chicos, y los vas a poder acompañar a descubrir qué es eso fascinante, cómo descubrirlo, qué tipo de experimentos, qué tipo de observaciones hacer. Insisto, es cuestión de escucharlos un poco, no dejarlos absolutamente libres, porque eso tampoco es enseñar ciencia, ¿no? En los 60s o 70s había esta hipótesis de el descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Y dejemos a los pibes que descubran, ¿sí? Así van a aprender ciencia. No, nadie descubre nada a secas, ni siquiera la ciencia profesional descubre nada así a secas. Lo que hay que hacer es una atmósfera en la cual se vaya indagando, se vaya preguntando, cosa de llegar a un objetivo previo. Diego, vos que sos investigador, que estás en el ámbito de la investigación científica, y que si bien tu área de estudio es la cronobiología, supongo que conocés también de lo que compete, de lo que incumbe a todo el mundo científico. ¿Cuáles son las investigaciones que más demanda la sociedad? A ver, por un lado hay una falsa dicotomía entre ciencia básica y aplicada, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en investigaciones de interés social, inmediatamente piensa en esto que uno llama investigación aplicada. Y en realidad no es tan así, porque hay que recordar que todas las aplicaciones de la ciencia en algún momento fueron una pregunta en la cabeza de alguien que se puso a mirar cosas y ver qué pasaba a partir de eso. Obviamente que hay muchas áreas de la investigación científica que rayan con la tecnología, con la aplicación directa, en todas las áreas posibles del conocimiento. El asunto es que se entienda a la ciencia como un actor dentro de estos problemas sociales, que no simplemente se apoye a la ciencia en sentido abstracto, sino que las decisiones se tomen apoyadas en la ciencia. Entonces, fíjate la cantidad de cosas que están pasando en nuestro país, en nuestra región, en las cuales la ciencia está casi ausente. Estamos hablando de problemas graves de contaminación, ¿sí? Estamos hablando de problemas con lo que se refiere a la producción agroindustrial. Estamos hablando en este momento, ¿cuál es el tema que está más en boga? La ley de medios. Bueno, no es ciencias naturales, pero sí hay muchos investigadores de ciencias sociales que tienen mucho para decir en esto. Entonces, cada problema que surge en la sociedad seguro que tiene algún grupo de investigadores muy interesado y muy preocupado por resolverlos, preguntar, hacer experimentos, hacer observaciones. El asunto es juntar esas demandas sociales con esos investigadores, que es hacer política científica en el fondo. Diego Golombek, muchísimas gracias por atendernos. Será hasta un próximo contacto, y a los oyentes les recordamos que estábamos en comunicación telefónica con Diego Golombek, doctor en biología, investigador, director de la colección de libros La Ciencia que Ladra. Y llegamos al final del programa. Vamos con un tema musical para que lo disfruten. Aleluya, de Leonard Cohen, en la magnífica versión de John Cole.